Ay, amor. Hola, soy Matías. Cuesta mucho hoy en día. Si te decides... ¿Qué canción es la que te representa? Leo Mattioli. ¿Qué canción de Leo? Cualquiera. Cualquiera, te gustará cumbia, romántica. Mi alma y no fue solo una vez. ¿Tres palabras que elegiste? Joda, amable y amiguero. Joda, ¿qué te gusta? ¿El fin de semana o el día de semana? No, fin de semana nomás. Y apostaste mi vida. Y muchas veces perdí. Y cosas que te gusten hacer. Escuchar música. No supe soñar. Quise decirles cosas bonitas a una mujer. Porque aún soy un romántico. Y aún sé decirle a una mujer. El último romántico.